CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Mariana Amaro, que está lleno de controles técnicos. Está brava la humedad, Está pesado, está. Vamos a estar escuchando en principio a Luis Alberto Heber, que estuvo hablando, fue uno de los oradores ayer en lo que fue un nuevo aniversario del natalicio de Luis Alberto Herrera, como hombre del herrerismo, con críticas muy duras hacia Pablo Caran y todo lo que ha rodeado la matriz de la situación que termina con la renuncia a la intendencia, con la inhabilitación de la Corte Electoral, con temas de procesamientos judiciales bajo acuerdo, pero procesamientos judiciales al fin, contra él, contra Valentina Dos Santos, la diputada de Artigas, que también renunció a la diputación, y que tiene una diferencia. Valentina Dos Santos ya no pertenece más al Partido Nacional. Los compañeros de Mañana de Radio hablaban de la posibilidad de que fuera intendente de Artigas. En caso de que se mantenga esa renuncia, digo que se mantenga porque ya pasó con el intendente Carlos Morelia, que renunció, después fue aceptado nuevamente dentro del partido, cuando el tema de las becas. Habrá que ver qué pasa con Valentina Dos Santos. Hoy en día Valentina Dos Santos no es integrante del Partido Nacional. Ella ya renunció al partido, por lo tanto, si se tirara como intendente, tendría que ver con por dónde se tira, porque no sería más integrante del Partido Blanco. ¿Qué pasa con Pablo Caran? Porque Pablo Caran sí no ha renunciado, y esa es la diferencia. Pablo Caran no ha renunciado al Partido Nacional. Se mantiene dentro del Partido Nacional. Y ya vamos a estar escuchando después a Juan Martín Rodríguez, que habla del tema de la posibilidad de la expulsión. Porque además se da en un contexto que relatábamos dentro del informativo y que vamos a volver a recordar. Pero vamos a escuchar primero a Heber. Uno se pregunta, si Heber fuera del sector de Delgado, ¿hubiera tenido el mismo discurso que tuvo ayer? Los herreristas que apoyaban a Laura Raffo quedaron un poco a disgusto porque Delgado, después de que ganó, como ganó con tanta ventaja, hizo lo que quiso, eligió la vicepresidenta, en este caso a Valeria Ripoll, porque lo definió su propio sector, no escuchó al sector donde está el herrerismo, donde está Heber, que en algún momento había planteado la posibilidad de que Raffo fuera la candidata a vicepresidenta. Quedaron allí algunas situaciones internas que de alguna manera, en la medida que dentro de mi partido, pero que afecta a mi vecino, me sirve a mí y pego allí. Y un poquito de eso hay, claro que sí. Si ustedes escuchaban la nota de Delgado, Delgado no hablaba en este tono que hablaba Luis Alberto Heber en el acto mismo ante los blancos respecto a lo sucedido en Artigas. ¿Por qué? No es un intendente que estuviera con su sector, sino que justamente fue, porque ya renunció, un intendente que estuvo al lado de Delgado. Y tal vez ese corrimiento de votos en Artigas, si se mantienen dentro del Partido Nacional, tal vez si abandonan a Caran, no se vayan con otro líder del mismo ámbito que en el que estaba Caran, sino que también crucen la vereda y puedan ir al sector del herrerismo, que había sacado 1,000 y pico de votos, 1,200, 1,300, contra los 9,000 más o menos que había sacado la lista de Caran y de Valentina Dos Santos. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber en el discurso. Pero yo dije que este 22 de julio es un día diferente. ¿Por qué? Bueno, porque los sucesos que han tenido notoriedad pública en Artigas nos han dolido, nos han amargado y nos han indignado. La representación de un departamento, sea el intendente, sea la diputada o el diputado, es la más alta investidura que alguien puede tener. Hay que honrarla, hay que servirla, hay que respetarla, porque se está respetando y se está teniendo en cuenta a ese pueblo que eligió a ese intendente y a esa o a ese diputado. Y la mejor forma de honrarla es actuando como actuó Herrera toda su vida, luchando por la gente más necesitada y sin prender ninguna prenda de lapero en el camino. Esta situación que ha generado sorpresa y amargura, además, no es igual a ninguna de los otros ataques que hemos tenido en el pasado en el partido y en este periodo también. Yo fui también un blanco de ataque a mi gestión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y pude ir al Parlamento a cerrar las bocas de aquellos atrevidos que insultaron mi nombre y que insultaron mi trayectoria. En esta situación que estamos padeciendo, para el Partido Nacional es una verdadera vergüenza. La acción que han tenido el intendente y la diputada han sido vergonzosas para el honor y el orgullo del Partido Nacional. Vergüenza que ha sido actuada y instrumentada por el directorio del Partido Nacional aceptando la renuncia de dos de ellos. Y no me vengan con que tenían que expulsar o no. Renunciaron porque iban a ser expulsados. Renunciaron porque de alguna manera el partido iba a ser implacable y los iba a echar si no tomaban esa actitud. Así que no me vengan con la diferencia de que deberíamos haberlo expulsado. No. Se aceptó la renuncia porque no los queremos en el Partido Nacional por la conducta que tuvieron en estos años. Y ahí estaba, hablaba de vergüenza, en este caso, Luis Alberto Heber. Cuando hacía referencia al tema del intendente Pablo Caran. Y reitero esa diferencia, ¿no? Han renunciado, sí, pero falta que renuncie Pablo Caran al Partido Nacional. Y Pablo Caran todavía no ha renunciado y todavía tampoco el Partido Nacional lo ha expulsado, que es una de las cosas que vamos a tratar más adelante. Ahora vamos a escuchar al diputado del Frente Amplio, Gabriel Tinaglini. Ya van a entender por qué hacemos este paréntesis, porque Tinaglini es diputado por el departamento de Rocha y criticó duramente la gestión actual de Alejo Umpierrez, que está por renunciar, hombre del Partido Nacional, para poder ser candidato a diputado también por Rocha, más allá de que después pueda intentar también la reelección a la intendencia. Pero renuncia, como establece la Constitución, 3 meses antes de la elección para poder ser candidato a diputados. Vamos a escuchar a un Tinaglini que habló de déficit, de falta de trabajo en Rocha, que habló también de que fracasó el llamado hotel de 5 estrellas, que en algún momento hasta habían planteado que era de 7, pero que no se ha llevado adelante. Y después explicamos un poco por qué escuchamos esto que decía Tinaglini. La intendencia de Rocha no ha sido el mejor ejemplo de la gestión. Tiene un déficit acumulado de 19 millones de dólares, por ejemplo. Y habilitaron ahora últimamente una línea de crédito para poder llegar a pagar los sueldos de 4 millones y medio de dólares. Quedó por el camino las promesas de mayor trabajo. Ahí no vinieron inversiones, ni el Hotel 5 Estrellas. Y también se dio la particularidad de ir en contra del turismo, sobre todo uno de los grandes recursos que tiene la costa, lo que fue el paredón que se generó en la playa Costa Azul, en lo cual hoy por hoy tiene una medida cautelar. Sumado a todo esto, sabemos que en los últimos informes hay 7.500 empresas que cerraron en el primer trimestre de este año en nuestro país. Lógicamente también esto impacta en nuestro departamento, donde no ha llegado el trabajo, sino que todo lo contrario, el desempleo volvió a tener 2 dígitos en Rocha, con las mayores tasas de desempleo del país y con el aumento de los niveles de informalidad. La pobreza continúa en aumento y en Rocha se duplicó la pobreza en estos últimos 4 años, impactando fundamentalmente en niños, niñas y adolescentes. La pobreza infantil y los problemas de salud mental continúan en aumento. Aumentó un 20% el ingreso de menores a INAU por causa de la pobreza entre el 2020 y el 2024 en todo el país. 8.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en el sistema de protección del INAU, según los datos del CIPIAV. Y las violencias han crecido en torno al 66%. En INAU Rocha justamente hay una denuncia directamente contra la presidenta, digamos, un comunicado que se le llevó al presidente contra la directora del INAU Rocha, en lo cual todavía estamos sin respuesta. La pobreza y las situaciones de salud mental siguen impactando a todo nivel en el país, en nuestro departamento. Hace más de varios meses que dos hombres están durmiendo, en este caso, en una de las instalaciones afuera del polideportivo departamental. Hemos denunciado sistemáticamente y no se ha logrado hacer absolutamente nada. El retiro del Estado en los territorios, la falta de recursos por la decisión política del gobierno de recortar, la incapacidad de gestión y el debilitamiento de los servicios públicos en general en estos últimos cuatro años han impactado, están impactando muchos. Ahí tenían a Tinaglini hablando y criticando la gestión de Alejo Umpierre frente a la intendencia de Rocha. ¿Por qué pasábamos a Tinaglini? Porque Juan Martín Rodríguez, legislador del herrerismo, que también fue uno de los oradores ayer en el acto Herrera, habló de la gestión de Rocha bajo la intendencia de Aníbal Pereira. Aníbal Pereira fue intendente del Frente Amplio en Rocha, en donde él dice se comprobaron también abusos en temas de allí de horas extras, de cobro de horas extras, menores, dice, a las que se dan en Rivera, pero también horas extras al fin. Y Tinaglini, dice Juan Martín Rodríguez, el diputado Tinaglini, era el secretario general de la intendencia en ese momento. Por eso traíamos el tema del DIO también en Rocha, a partir de lo que, de alguna manera, para empardar en alguna forma la situación, decía así: en Artigas pasó esto, pero no es nuevo. También en Rocha hay denuncia. Y allí Juan Martín Rodríguez critica nuevamente las velocidades de la justicia, algo que este gobierno viene haciendo, respecto a que en algún caso se avanza muy rápido, como en el de Artigas, y en otros se ha avanzado muy lento, como en el de Rocha. También allí en el fundamento habla del tema de las horas sindicales o con lo que él llama horas extras vinculados a los docentes de secundaria, que ustedes saben también terminó en la justicia, en el departamento de San José. Un tema que para mí, más allá de que la justicia todavía allí tiene que definir, no tiene nada que ver, porque no tiene que ver con cargos de dirección política, como si lo son. Y recién lo hablaba el propio Heber me estaba dando la razón a mí en el discurso, respecto a que no es lo mismo que en este caso la situación de investigación recaiga nada más y nada menos que en un cargo de conducción política a nivel departamental. Por lo tanto, sí es comparable tal vez lo de Aníbal Pereira, si finalmente después esto termina de dilucidarse a nivel judicial, como quiere Juan Martín Rodríguez, pero en los hechos podría ser comparado, pero no el tema de trabajadores con cargos electivos, en donde ahí también hay una traición a lo que la gente votó. Vamos a hacer la pausa, vamos a cumplir con Mariana, hacemos la pausa y después de la pausa vamos a escuchar a Juan Martín Rodríguez. Vamos a escuchar entonces a Juan Martín Rodríguez, que prometíamos antes de la pausa, diputado del Partido Nacional, que hizo referencia también al tema de la no renuncia, decíamos, de Pablo Caran, y la necesidad de que si no renuncia al Partido Nacional en las próximas horas, tiene que ser expulsado. Pablo Caran había estado ya en el Tribunal de Conducta Ética del Partido Nacional, y allí él había expresado que era inocente, que todo lo que lo acusaban no era verdad y que iba a traer pruebas. Bueno, nunca más volvió. Eso también es el enojo que hay por parte de algunos legisladores del Partido Nacional y dirigentes del Partido Blanco. Caran prometió volver y nunca volvió ni él ni las pruebas que había de alguna manera dicho que tenía para mostrar su inocencia, y terminó haciendo un acuerdo con la justicia en donde se declara culpable. Escuchamos lo que decía Juan Martín Rodríguez sobre la situación interna del Partido Nacional a partir de esto. Decisión al momento de la toma de las resoluciones. El Partido Nacional ha recibido la renuncia de su diputada por Artigas y de un ex jerarca de la intendencia del departamento. No así la renuncia del actual intendente. Y ante esa situación, lo que nosotros le reclamamos al directorio, por supuesto a las instituciones partidarias, que sigan los procedimientos y los canales correspondientes, pero que al momento de la toma de la resolución haya firmeza y contundencia. O sea, es decir, ¿es una presión porque se está negando? Bueno, aguardaremos las próximas horas si efectivamente se materializa la renuncia también del señor Pablo Karam al Partido Nacional. Y de lo contrario, si no, corresponderá a su expulsión, como de hecho también estaba prevista la expulsión de la diputada Dos Santos y del señor Rodolfo Karam en caso de no haber presentado la renuncia. Adrián Peña y que fracasó el ingreso de intendencias, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven viable? Veremos a ver en qué consiste, si en definitiva es el mismo proyecto. Recordemos que un proyecto, si se presenta, una vez que no es votado, no puede ser presentado de la misma manera en la misma legislatura, por lo tanto habrá que ver qué cariz le da el diputado Olmos. Nosotros queremos, de todas formas, dejar claro que no aceptamos ni convalidamos criterios oportunistas. Por supuesto que nosotros condenamos y rechazamos cualquier tipo de inconducta en la gestión pública, como el caso ocurrido en Artigas, donde se da manifiestamente hechos de corrupción. Nosotros las condenamos desde el primer momento. Ahora, que eso habilite el oportunismo de algún legislador a presentar un proyecto, que esta situación lamentablemente no es nueva en el país. Si ustedes repasan para atrás, en la intendencia de Rocha, en el anterior periodo, en el anterior gobierno encabezado por el señor Aníbal Pereira y el secretario general, el hoy diputado Tinaglini, existían denuncias de las mismas características. Tal vez no sería la misma cantidad de horas extras, pero acá la corrupción no se mide por la cantidad de horas extras truchas o no. Se mide si hay hechos de corrupción. En Rocha ya existía y no pasó nada. En FENAPES, los días y las horas extras truchas o las jornadas, las licencias truchas, también hace años que están en la justicia y no ha habido ninguna resolución al respecto. Entonces, dejemos de lado un poco el oportunismo y, por supuesto, todas las inconductas que se dan en la gestión pública tienen que ser condenadas y, en el caso nuestro del Partido Nacional, repudiadas de un primer momento. Pero dejemos y analicemos propiamente los casos. Ahora, ¿implícitamente está planteando que la justicia tiene tiempo distinto según el partido? Mire, ahí la justicia sabrá si es correcto o no correcto la decisión. Lo que yo me limito a decir es, y esto lo pueden repasar viendo información pública de hace unos años atrás, 5, 6, 7 años atrás, donde ya había cuestionamientos en el gobierno de Rocha sobre horas extras truchas. El procedimiento, la denuncia que el Parlamento hizo sobre la situación de FENAPES es público hace muchos años. Entonces, yo no voy a meterme porque no me gusta, soy un defensor de la separación de poderes, soy un egresado de la Universidad de la República, soy abogado y soy muy respetuoso de los poderes y las instituciones. Ahora, lo que sí voy a decir, lo que voy a reivindicar, es que este hecho que lamentablemente se dio en Artigas, hechos de corrupción, no son nuevos en el país y, por ejemplo, repito, dos casos concretos, Rocha en la gestión del intendente Aníbal Pereira y en el caso de secundario con las horas para FENAPES. Yo insisto lo mismo, lo de FENAPE, más allá de que se defina no a nivel judicial de un lado o del otro, no es comparable porque no se trata de, en este caso, jerarcas elegidos por la gente para conducir nada menos y nada más que el gobierno departamental. Lo de Aníbal Pereira puede ser comparable, hay que ver qué pasa con ese caso porque, reitero, ya ha pasado tanto tiempo que no sé ni en qué está ese caso del cual habla Juan Martín Rodríguez. En verdad, si hay una denuncia de esa situación, todavía está para investigación, se ha demorado bastante porque... el intendente Aníbal Pereira hace tiempo que dejó de ser intendente, por lo tanto debería de alguna forma ya la justicia haber avanzado en ese sentido. Veremos qué es lo que finalmente manifiesta la justicia en las próximas horas sobre esto que plantea Juan Martín Rodríguez. Partido Colorado ayer reunió el CEN y también sacó una declaración en donde hace referencia a los hechos vinculados a Artigas, en donde habla, entre otras cosas, de la situación concreta y también de algunos pasos que se deberían tomar. Por ejemplo, felicita a los ediles departamentales del Partido Colorado, porque también hay que recordar que Daniel Argañadas, Cecilia Umpierrez y Francisco Bandera habían hecho la denuncia a nivel judicial también contra Karam, siendo ediles colorados de Artigas. Espera también igual celeridad y eficiencia para el trámite de otros casos oportunamente denunciados y que se encuentran en estudio de fiscalía. Acá lo mismo que manifiesta Juan Martín Rodríguez respecto a las velocidades de la justicia. Acá el Partido Colorado hace la misma crítica. Entiendan necesaria la aprobación por parte del Parlamento de los proyectos de ley presentados por Adrián Peña, el senador fallecido, respecto al tema del ingreso a las intendencias por concurso y también por sorteo. En este caso, Juan Martín Rodríguez manifiesta que puede ser una maniobra política electoral. Bueno, los colorados podrían estar dando los votos. Hay que ver, porque el CEN Colorado muchas veces ha dicho una cosa, después los senadores hacen otra. Pasó con el tema eutanasia, puede pasar con esto. Porque si los votos en el Senado de los colorados están, más el Frente Amplio y Cabildo, los votos están, más allá de que el blanco, los blancos no quieran votar. Pero tienen que estar los votos colorados. Y también piden que se tenga en cuenta el proyecto del diputado Conrado Rodríguez, que manifiesta que debe suspenderse el derecho al cobro de subsidio, que sería lo que estarían cobrando tanto Karen como Valentina Dos Santos cuando hay hechos delictivos. Ley 15.900, artículo 5. Entienden también que corresponde llevar adelante las acciones que prevén, bueno, el tema de la salida, y entienden aplicable la condena del artículo 80 de la Constitución de la República. Ellos consideran que lo que prevé el artículo 25 de la Constitución es que deberían resarcir a la Intendencia de Artigas del daño sufrido por su conducta legítima, es decir, deberían devolver la plata que se llevaron aquellos que han sido condenados a la Intendencia de Artigas, es lo que plantea el Partido Colorado. Vamos a hacer la pausa, luego de la pausa vamos a venir con la investigadora de AFE, hoy tiene reunión a las 10 de la mañana, pero que estuvimos hablando tanto con Felipe Carballo como también con Alfonso Lereté, legisladores claves dentro de esta investigadora, de un lado y del otro, para que nos den un análisis de lo que ha pasado hasta ahora y lo que puede pasar más adelante. Vamos a escuchar a Felipe Carballo, diputado de la 711, que está en el banquillo de los acusados, esa lista, porque los ex jerarcas de AFE, del último gobierno de Frente Amplio, pertenecían a la 711 y son acusados a nivel judicial por parte del partido, por parte del actual directorio de AFE y a nivel legislativo por parte del Partido Nacional, de haber cometido irregularidades e ilicitudes, por eso también hay temas que están dentro de Fiscalía. A nivel parlamentario se hablan de desprolijidades, irregularidades vinculadas al ámbito de la gestión, y Felipe Carballo se defiende, dice que hasta ahora las delegaciones que han venido han dicho lo contrario. Vamos a escuchar lo que decía Carballo. Al presidente, a quien era presidente de AFE, a Wilfredo Rodríguez, y también recibimos a Carlos León. Y voy a arrancar por Carlos León. Carlos León fue uno de los integrantes que fue a comprar, digamos, los camiones. ¿Se acuerdan de aquellos camiones que denunciaban y que habían costado $1,000,000 y que no andaban? Bueno, era todo mentira. Carlos León trajo los videos específicamente. Acá yo tengo... Esto es el pendrive que me dio la comisión con las imágenes del camión y de los camiones funcionando, los camiones viviales, por la vía, por carretera, parados sobre la sobremesa, girando encima de las vías, y uno de los que manejaba el camión, ¿saben quién era? Carlos León. Entonces, todo el fundamento que se planteó en su momento, que es parte de la denuncia, que se habían comprado camiones que no funcionaban, bueno, no es así. En el ámbito de la comisión, incluso hasta la presidenta de la comisión terminó diciendo que no iba a permitir expresiones diciendo que no era verdad lo que se estaba mostrando en las imágenes, en el video. Todos los integrantes de la comisión lo pudieron ver. Por otro lado, como decíamos, recibimos a Wilfredo Rodríguez, que presentó nada más ni nada menos un documento muy importante que está vinculado justamente con el documento de la transición, en donde habla la digitalización de 3.000 predios de AFE y la regularización de más de 180 predios por parte de AFE. En la transición, toda esa documentación, esto lo digo a modo de ejemplo, lo de los predios, pero podría seguir hablando lo demás, toda la documentación sobre la transición fue todo elevado a la OPP y de la OPP al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, lo que quedó sumamente demostrado es que quien no tiene conocimiento de cuántos predios tiene, dónde están ubicados, cuántos se han regularizado, cuántos son los que están digitalizados, es este gobierno. Este gobierno no tiene conocimiento. El nuestro y nuestra administración en AFE sí tenía conocimiento y sí había avanzado, digamos, en esa dirección, y quedó sumamente demostrado en la comisión con la presentación de los documentos de que hubo transición y que ahí se presentaron todos los informes de las inversiones, de los recursos, en fin, el gobierno tenía conocimiento. Que no lo haya tenido el directorio actual de AFE ya no es un problema nuestro, en todo caso es un problema que tiene que asumir este gobierno de relacionamiento entre la OPP, porque ALFI seguramente lo tiene, y el Ministerio de Transporte, en este caso particularmente Falero también tiene conocimiento en relación a ese tema. Las obras del FOSEM no es algo que tenga que ver con AFE, es un tema que está vinculado particularmente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que era quien tomaba las definiciones particularmente en relación a ese tema. O sea que creo que ayer fue contundente las dos comparecencias que tuvimos en plantear de que no existieron irregularidades en la administración del Frente Amplio en el ferrocarril. ¿Después de todo esto, la investigadora tendría que haber terminado ya? Bueno, nosotros hemos venido planteando de que ni siquiera se tendría que haber conformado esta comisión. Hay algunas invitaciones más, algunas comparecencias más. Nosotros particularmente queremos que venga el señor Fabio Reyes, porque sabemos a su vez también que hay algunas denuncias penal que tiene en este caso LRT. ¿Quién es Fabio Reyes? Fabio Reyes es a quien acusan específicamente que había sido candidato por nuestro sector político, que había desarrollado determinadas obras dentro del ferrocarril y que se lo acusa que la obra no había quedado bien. Esa obra está funcionando, que es donde está instalada la UB, que es el sistema de seguridad que tiene el ferrocarril central. Bueno, también está dentro de las denuncias, de las acusaciones que se hicieron públicamente. Bueno, lo hemos convocado, esperemos que desde la comisión se hagan los trámites correspondientes y queremos que concurra y que dé su opinión sobre las acusaciones que desde el Partido Nacional le vienen haciendo. Justamente Fabio Reyes va a ser el que hoy a las 10 de la mañana esté compareciendo a primer turno en esta investigadora. Después será el doctor Luis Ribeiro. Ribeiro es vicepresidente de la Administración de Ferrocarril del Estado. Alfonso LRT, que es el miembro denunciante por el Partido Nacional en esta investigadora, reclama también que Víctor Rossi concurra. Dice que no atiende el teléfono, que no da señales de que de alguna manera quiera ir, el exministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno Frente Amplista. Y él cree que es clave que Víctor Rossi también concurra a la investigadora, decía LRT, quien de alguna manera respondía a alguna de los planteos que recién hacía Carballo respecto al tema de los camiones, cuándo funcionaron, cuándo no, la inversión. Él insiste en con que este tema de AFE es una perla más del collar, en donde está el tema de la regasificadora, donde está también el salvataje ANCAP, de situaciones de mal manejo, irregularidades de gestión por parte del gobierno Frente Amplista. Escuchamos al diputado del Partido Nacional, Alfonso LRT, miembro denunciante de la investigadora de AFE. Es la impotencia que siente el Frente Amplio ante una nueva perla de este largo collar que arrancó por los 1.000 millones de dólares para recapitalizar ANCAP, que siguió con los 370 millones de dólares enterrados en el Río de la Plata por la regasificadora, siguió con el Fondes, con Pluna, y ahora es AFE, donde faltan 100 millones de dólares para terminar la vía, responsabilidad 100% del gobierno del Frente Amplio, y que esperamos que asista el exministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, que fue convocado, que no atendió el teléfono, y que aguardamos que en una nueva instancia de convocatoria venga a dar las explicaciones. De esos 100 millones que no están y que este gobierno y el próximo lo van a tener que conseguir. Y a su vez, otro millón de dólares donde en su momento se habían comprado camiones viviales y desmalezadoras que nunca funcionaron en la doble tarea de ir por vía y por camión en los 5 años últimos del gobierno del Frente Amplio. Recién en este año 2021, el ingeniero Silvera los logró homologar en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Por tanto, en las actas está la verdad. Y en las imágenes que aparecen, que él dice que aparece que tiene un pendrive en donde la persona que vino a declarar aparece manejando uno de sus camiones y dando vueltas. ¿Es correcta esa imagen? Esa imagen es correcta, es en virtud de pruebas que se estaban realizando, pero nunca fue homologado. Y lo dijo el propio ingeniero León, ex gerente general de infraestructura, que en el 2015, 16, 17, 18, 19 y 20, en 6 años, nunca funcionaron en la doble tarea. Por tanto, el Frente Amplio va a tener que, más que reflexionar, recapitular en este tema, porque está cometiendo falacia, ¿no? Dice Carvallo que usted no viene a las comisiones, que faltó a dos reuniones, que en realidad usted no citó a Víctor Rossi, que lo citó a Pasquet. Mire, nosotros hemos venido en todas las comisiones, salvo dos, porque tenía misiones parlamentarias fuera del país y en el marco del Parlatino. Nosotros presidimos la Comisión de Asuntos Laborales y a su vez, que para mí es un orgullo representar a nuestro país en el Parlatino, como coordinador del grupo Migración. En esas dos oportunidades no pude asistir y mi suplente estaba en cámara, pero no puede concurrir a la comisión investigadora. En ese sentido, cubierto 100%. Otra falacia más del Frente Amplio. Por último, Carvallo marcaba de que cree que la comisión investigadora no tuvo razón de ser y que ya tendría que haber terminado. Y que no es culpa del Frente Amplio que las actuales autoridades de AFE desconocieran que las cosas sí funcionaban cuando decían que no. Mire, le voy a contar un dato que ya no es anecdótico, está escrito en la versión taquigráfica. Siempre se habló por parte de los testigos que vinieron a declarar en la irregularidad de los inmuebles de 1.800, 2.000 inmuebles. Ayer, el ex presidente de AFE dijo que en su gestión habían regularizado 3.000 padrones, 3.000 terrenos. No nos puede tomar el pelo de esa manera. No solamente a quien hace la denuncia, a todo el Parlamento, el Frente Amplio y en este caso la lista 701. Mire, cuando fue gobierno el Frente Amplio, no dejó un documento escrito con toda la información. Eso está bien claro. A tal punto que hablan de 3.000 padrones regularizados, cuando todos los testigos están llegando a la conclusión que es entre 1.800 y 2.000 padrones. Por tanto, para nosotros esa información que se dijo es totalmente fuera de lugar. Y le quiero agregar algo más. No hubo transición entre el expresidente de AFE y el primer presidente de AFE. No la hubo y ayer quedó demostrado. Lo que sí quiere demostrar el Frente Amplio es que ese documento de transición lo entregó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero lo que no existió es ese diálogo que tiene que existir con documentación de un presidente a otro en el año marzo del 2020. Eso nunca existió. Y obviamente habla muy mal de un Frente Amplio que no le dio la información al nuevo gobierno. Ahí tenían a Alfonso Lerete. Senador Jorge Gandini habló del tema de eutanasia y explicó las razones por las cuales su voto fue para no poner una fecha de análisis el 13 de agosto, que era como planteaban, lo decíamos hoy, integrantes del Partido Colorado y del Frente Amplio. Escuchamos a Gandini. Asunto con fecha establecida, precisamente porque no integro la Comisión de Salud. Y tengo colegas de mi partido que sí la integran, que están estudiando este tema bien complejo, y aspiro a que la comisión cumpla la tarea que se le encomienda como tal en asesorar al cuerpo, unánimemente o con diferencias. Este es uno de los temas más complejos que nos toca abordar, porque atraviesa cuestiones legales, filosóficas, políticas, religiosas, y hasta recibe la aproximación al mismo desde experiencias vitales, personales. Y por lo tanto, este tema que a priori es complicado, ha recibido en la comisión opiniones fundamentadas, sólidas, en un sentido o en otro, desde las ciencias, desde la academia, desde las organizaciones judiciales, gremiales, religiosas. Y por lo tanto es un tema que hay que tratarlo con la mesura y la paciencia que esto requiere. Entre otras cosas porque aquí estamos sentados representantes del soberano y todos tenemos dentro del soberano gente que piensa de una manera o piensa de otra y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa decisión. Nos vamos, Mariana Mara en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.